con motivo del 99º aniversario del natalicio de la heroína de lucha antijaponesa Kim Jong-su, las diplomáticas y mujeres de las representaciones de organismos internacionales en Corea visitaron el día 21 la hilandería Kim Jong-su de Pyongyang.